¡Castí! ¡Ey! ¡Vámonos otra vez, mi arma! ¡Venga, mi arma, vámonos! ¡Vamos a verla todos por igual, valiente! ¡Con cacha para arriba, eh! ¡Oh, estoy! Me quedo de frente con ella, mi arma. Un poquito a poco la gente muere de verdad. La derecha adelante un poco. Bueno, hijo, bueno. Seguro con ella, artista. Sí, la gente buena de verdad, mi arma. Vamos, chale, corazón, ingenio, y la gente buena de verdad. Izquierda adelante un poco. Bueno, hijo, bueno. Thank you. Bueno, pararse ahí. Ahí quedó. Por igual, ¿eh?